tengas en tus manos. Solo espero le pongas atención. Dentro de ella te envío mi retrato, pa' que entiendas que sí te estoy queriendo. Ahora quedé pendiente a tu respuesta, pa' que me cuentes por mí qué estás sintiendo. Pero bien correspondida. Ahí te mando mi carta por correo, con palabras de mi propio corazón. Mira.